Huetlo que nahuaque pal nemouani. Semica totatzin hueyetla catecutzinchi. Totatzin tonatiu. Totlazotlanantzin anahuan incanca. Yolo innamiki insochitin cuicat. Inqueshquishcao. Manisin samanahuac hagis poliwis. Initenyu. Iricahuasca. Inigüeyeltepegua. Mexico tenochtitlan. Señor del cercas y el junto por quien vivimos. Padre Sol, Madre Tierra, recuerda con amor estos cantos, poesías y danzas de un pueblo espiritual que te respeta y te venera. Mientras permanezca el mundo, no acabará la fama, gloria, cultura de mi amada y respetada México Tenochtitlán.